Pero en Apocalipsis aparece con otra, ya sin limitaciones geográficas ni tampoco limitaciones étnicas, y es derechamente el Monte de Sion, es la iglesia de Dios, ¿ya? Entonces no se ha perdido, se ha ganado, porque ahora el escenario no es palestino, sino que es la tierra entera. Por eso que en esta ocasión hablamos también de cómo hay una crisis de Babilonia a nivel mundial. Es el espíritu, ¿no es cierto?, detrás. Se usa la expresión Babilonia, pero se está hablando en el fondo de un espíritu que está contra Dios y contra su pueblo, ¿ya? O contra el monte de Sion o Sion, ¿no? Ahora, cuando uno mira estas expresiones y ve naciones poderosas a su alrededor, como que tienta a decir, oye, con ese poder que tienen, me allego a él, ¿no es cierto? Pero dice la profecía, y aquí me ha dejado pensando, dice aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada. O sea, ¿de dónde te tomas? ¿No recuerdas tú cuando hablábamos, no es cierto, en lecciones pasadas, que la contaminación no estaba en los jóvenes, los adultos, sino en los ancianos, y todo estaba contaminado aquí? Especifica, no te tomes de eso, porque todo va a ser vaciado, no va a haber nada de qué agarrarse. ¿De qué te tomas entonces? Este es como un anticipo de lo que será el milenio que inaugura la segunda venida de Cristo, ¿no? Donde la tierra quedará vacía, ¿no? Algunos predicadores llaman a ese periodo las vacaciones del diablo, ¿no? Si no va a tener a quien engañar, no va a tener a quien obligar o engañar, quizás el mejor término. Así que es un anticipo ya en Isaías de lo que ocurrirá en el tiempo del fin con respecto a la tierra y al diablo, ¿no? Bueno, quizá usted puede leerse Apocalipsis capítulo 20, donde está esta descripción de lo que se menciona el pastor aquí del ministerio. Dice allí en Apocalipsis 20 un texto, quizás solamente: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua. Ahí está. Léase usted el capítulo 20. Allí empieza el milenio, todos los desastres que van a aparecer aquí. Pero el pueblo de Dios está salvo. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Es en las manos de Dios. Claro. ¿No? Dios protegiendo a su pueblo. Por eso que nuestro tema que estamos conversando es el triunfo final de Sion, de esa iglesia, en algún momento de Judá. Y rápidamente uno dice, Judá se fue llevada cautiva, pero le prometieron que volvería en 70 años. ¿Te acuerdas cuando Daniel oraba por esta situación? Señor, se está cumpliendo el tiempo. Pero Dios le abre una profecía extraordinaria a Daniel por esa preocupación que él tenía. Dice que él volvió a leer los libros, la profecía tendría que cumplirse. Yo estoy pensando, Daniel nunca volvió, ¿eh? Y no sé si hay algún antecedente donde murió, si fue en qué lugar, qué pasó con él. Pero Dios, en el último capítulo de su libro, dice, mira, tú vas a descansar, pero hay un lugar preparado para ti. Oye, qué lindo descansar así, ¿no te parece? Sí, bueno, tú ves que la Biblia no es tanto económica para describir esto de la muerte y dónde está enterrado, ¿no? Bueno, y de los hombres famosos igual, pues tú ves que se habla de sus logros, de sus victorias, las batallas que haya, y después de la muerte, una o dos páginas, nada más, ¿no? Que es completamente diferente al Evangelio de Juan, donde la mitad es para la vida de Cristo y la otra mitad para la última semana de Cristo. La única muerte que interesa en la Biblia es la de Cristo, y que resucita. Todos los demás nos acogemos realmente en la misericordia de Dios, y haya sido un hombre o una mujer famosos, ¿no es cierto? Saben que aunque mueran, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor los despertará en la resurrección. Por eso que la Biblia es media económica en términos de descripción de esto, de la muerte de sus hijos, ¿no? Pero para resaltar una sola muerte, que es la de Cristo, la que realmente hace la diferencia. Seguimos pensando de que, si bien es cierto, la Babilonia literal se muestra allí, ¿no es cierto?, en su poder, pero también hay una aplicación hacia el futuro, hacia la Babilonia espiritual, el poder contrario a la voluntad de Dios, y que lamentablemente muchas personas, sin querer quizás, sin pensarlo bien, están yendo tras ese poder y están creyendo que con ese poder se pueden solucionar las situaciones trágicas del mundo. Tú ves cómo estamos hoy día nosotros viviendo en cuarentena, por decirlo así. ¿Cuándo se habría imaginado una cosa así el mundo en esa situación? Doblada las rodillas frente a algo tan pequeño. Tenemos algunas referencias de unos cuantos años atrás de estos tipos de pandemias mortales, letales. Pero hemos aprendido poco. Y digamos, frente a este virus y sus correspondientes mutaciones, sabemos menos, poco, estamos aprendiendo, ¿ya? Entonces, tú ves aquí, digamos, la ciencia, aunque responda a todas las posibles preguntas, nuestros problemas vitales no serían tocados. ¿Y cuáles son nuestros problemas vitales según lo que estamos leyendo en Isaías? El orgullo, la altivez, la soberbia, que le da la espalda a Dios y que rechaza al único que puede realmente ayudarnos, ¿no? Por eso estamos aquí esta semana estudiando sobre este problema del alma humana, y el problema mayor es el orgullo espiritual, ¿no es cierto? Creer que de alguna manera hemos pasado a vivir más allá del bien y el mal y empezamos a jugar a ser Dios, como hemos visto esta semana. Claro. La verdad, las cosas que la Biblia entera refleja, la situación real del mundo, también refleja que hay un sufrimiento, que hay dolor, desolaciones, pero que finalmente Dios y la bondad triunfarán sobre todo esto, va a estar por encima de todo. Yo creo que debemos pensar cuál es la posición que tomamos nosotros. ¿Queremos ser parte de la victoria final? Hoy es el día para prepararse para ello. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico, por estar en contacto con nosotros. Dios los bendiga en estas audiciones. Bienvenidos, Pastor Juan Millanao, quien está con nosotros acompañándolo durante esta semana. Muchas gracias. Quien les habla, Raúl Medina. Queremos invitarlos para que usted sintonice la emisora Nuevo Tiempo, donde va a escuchar el diálogo bíblico en resumen. La emisora tiene programadas estas audiciones. Y también quizá le invitamos para que usted visite la página www.escuelasabática.cl, donde encontrará estos audios y algún otro material adicional para el estudio de esta semana, Jugar a ser Dios. Así que son bienvenidos a estas audiciones y también a esta página. Y queremos de alguna manera agradecer a quienes se han puesto en contacto con nosotros también. La verdad que de parte queremos agradecer a Dios por ello, porque quizás la mínima parte Chile que nos visita, hay otros lugares muy, muy bienvenidos a quienes vienen de todas partes, Estados Unidos, Sudamérica y... Incluso he tenido de España y por allí han aparecido lugares donde yo no sé quién habla español, pero se conectan con la página y la radio. Así que gracias por el contacto con nosotros. Muy bien, ¿qué podemos hablar de jugar a ser Dios? ¿Qué es esto de jugar a ser Dios? ¿Será que en nosotros puede estar pasando algo parecido, alguna situación como esta? ¿O qué crees tú, Juan? Bueno, es un problema del corazón humano, ¿ya? Que cuando no está Dios en el centro de su existencia, me refiero en el día a día, otro poder reemplaza. En este caso no existe espiritualmente neutralidad, ¿ya?